jovencita, para que se divierta el que no sabe. Ay, no me llores tanto, Benedita, porque pones de malicia a tus padres. Ay, no me llores tanto, Benedita, porque pones de malicia a tus padres. Ay, Benedita linda, mi vida yo te quiero. Ay, Benedita linda, mi vida por ti me muero. Ay, Benedita linda, mi vida yo te quiero. Ay, Benedita linda, mi vida por ti me muero. ¿Qué tal te parece? Te doy palo. Me muero.